con el auspicio de Rescate Clínica Las Condes, 02-610-7777. Grábalo en tu celular. Radio Beethoven presenta Musicalmente Hablando. Producción Elisa Santamaría. Locución Sergio Díaz. Porque menos presión es más salud. Clínica Las Condes tiene para ti un procedimiento innovador y a tu alcance que controla la presión arterial y reduce las complicaciones derivadas de la hipertensión severa, tales como un accidente cerebrovascular o un infarto al corazón, entre otras. Recupera el control, mejora tu salud y calidad de vida. Clínica Las Condes es vivir más. Infórmate en www.clc.cl o llamando al 2610-8570. Estimados auditores, a partir del programa de hoy comenzaremos a revisar la vida y la trayectoria artística de quien ha sido considerado como uno de los más prodigiosos intérpretes de todos los tiempos, el pianista chileno Claudio Arrau. Con un amplio repertorio que abarcaba desde Bach hasta los autores contemporáneos, Arrau fue no solo uno de los más destacados pianistas del siglo XX, sino también uno de los últimos continuadores de una tradición interpretativa que venía en forma directa desde Franz Liszt. Esto porque el profesor que más influencia tuvo en el pianista, Martin Krause, había sido alumno de Liszt. Dicha tradición interpretativa consideraba el virtuosismo técnico únicamente como un medio para servir a la música y no como un fin en sí mismo. Hijo de un oftalmólogo de Chillán, Carlos Arrau Ojeda, y de la pianista Lucrecia León Bravo, Claudio Arrau nace, al igual que sus dos hermanos mayores, en Quirigua, ciudad natal de su madre. A partir de los 3 meses de nacido, la familia se traslada a Chillán. Cuando Arrau tiene solo 1 año, su padre muere en un accidente a caballo, y en una de las tantas conversaciones que el músico tuvo con el crítico del New York Times, Joseph Horowitz, las cuales quedaron en un libro que el crítico escribe sobre el pianista, este se refiere a la muerte de su padre. Mi padre, dice, murió cuando yo tenía 1 año en un accidente mientras cabalgaba. El caballo se asustó y botó a mi padre, quien agonizó unos pocos días y luego murió. Apenas tenía 48 años y era oculista. Mi madre tuvo que comenzar a enseñar piano de inmediato para subsistir y también se vio obligada a vender el último pedazo de tierra que nos quedaba. Thank you. Continuando con su padre, Arrau reflexiona. No sé qué habría sido de mi vida si mi padre hubiera vivido. Por lo que dicen quienes lo conocieron, era un hombre extremadamente machista y consideraba que la música, y en especial el piano, era cosa de mujeres, por lo que creo no habría aceptado mi dedicación al piano. Seguramente habría tenido otra vida. Arrau recordaba vagamente la ciudad de Chillán, donde pasó su infancia, respecto a sus primeros acercamientos a la música. Contamos con el relato de su madre, quien en una entrevista realizada en 1939 cuenta. Claudio nunca jugaba con los otros niños. Solía permanecer a mi lado, escuchándome tocar el piano o enseñar a mis alumnos. En lugar de dibujar como otros chicos, casitas, etc., él acostumbraba a esbozar pentagramas, claves y notas. Puesto que insistía en este juego, decidí ayudarlo con la escritura musical. Pasé mucho tiempo asombrada ante la increíble habilidad de mi hijo. Cada vez que yo ejecutaba una pieza de Bach, él tiraba de mi vestido y pedía más. Claudio Arrau aprendió a leer música antes que el abecedario, y su madre, que muy pronto comprendió que su hijo era un niño prodigio, lo inicia muy pequeño en el piano. Se sabe que a sus 5 años se presenta por primera vez en público en el Teatro Municipal de Chillán, y al día siguiente de esta presentación, el diario El Comercio de Chillán, en septiembre de 1908, se refiere a su actuación en los siguientes términos. El niño de 5 años, Claudito Arrau León, brindó una excelente interpretación del Aire Luis XIII de Louis Strasberg. La impresionada audiencia lo colmó con una lluvia de aplausos hasta que él regresó al piano para ejecutar una pieza a 4 manos con su madre, doña Lucrecia León de Arrau. Un año después, en octubre de 1909, Arrau vuelve a presentarse ante el público de Chillán con tan buenas críticas como el año anterior. En un periódico de Chillán leemos: su ejecución fue increíble. Se manifestó claramente como la obra de un genio artístico destinado a ver su nombre coronado de gloria. Sin duda fue doña Lucrecia, madre del músico, el pilar fundamental del desarrollo artístico de su hijo. No solo lo inició en el piano, sino que al tomar conciencia de que su hijo era efectivamente un niño prodigio, dedicó su vida a él y a su desarrollo como artista. Claudio Arrau siempre lo reconoció así, agradeciéndole pública y privadamente el amor y la dedicación que recibió de ella. En una de sus tantas entrevistas, el músico dice al respecto: con los años, supe que mi madre no había tenido un matrimonio feliz, ya que mi padre era muy mujeriego. Se dice que tuvo varios hijos naturales. Yo conocí a uno. Por esta y otras razones, mi madre realmente comenzó a vivir en el momento en que descubrió mi talento. A partir de entonces, esa fue su vida: verme hacer una carrera. Thank you. A partir de los dos recitales que Arrau dio en el Teatro Municipal de Chillán, su madre y otros familiares deciden que es necesario traer al niño a la capital para, desde ahí, golpear todas las puertas necesarias con el fin de lograr una beca de estudios en Europa. En Santiago, doña Lucrecia y sus tres hijos se instalan en casa de unos parientes, eligiendo como profesor para el niño al pianista y pedagogo italiano radicado en Chile, Bindo Paoli, con quien Arrau estudia hasta partir a Europa. Mientras, la madre, ayudada por algunos parientes, realiza sin descanso gestiones para conseguir la beca. Mi madre, nos cuenta Arrau, fue fundamental para que el Congreso aprobara mi beca. Ella me llevaba a visitar uno por uno a los senadores y tuve que tocar para todos ellos, quienes finalmente votaron a mi favor. Claudio Arrau León obtiene una beca otorgada por el Congreso chileno en 1911 para realizar sus estudios en Berlín. Tenía 8 años de edad. Junto a su madre, su hermano Carlos y su hermana Lucrecia viajan en un buque carguero que aceptaba solo algunos pasajeros durante varias semanas a comenzar una nueva vida al otro lado del mundo. Arrau recuerda: "Yo me sentía excitado y temeroso. Nadie en mi familia sabía una palabra de otro idioma, excepto mi madre, que dominaba el francés, pero que nunca había salido de Chile. Una vez más, mi madre mostró un enorme coraje". Sus estudios en Berlín con el gran maestro Martin Krause comenzarían 2 años después. Antes tuvo como maestro a Waldemar Lüch, quien para Arrau resultó muy aburrido y que, según relata, se dormía en las lecciones. Y luego con Paul Schramm, un pianista bastante conocido, pero según Arrau un poco loco y desordenado, con el cual el niño sintió que no avanzaba suficiente. Finalmente, y a través de la famosa pianista chilena Rosita Renard, se presentó donde el maestro Martin Krause, quien de inmediato lo aceptó como su alumno. Krause, nacido en 1853, había realizado sus estudios en el Conservatorio de Leipzig y luego había sido alumno del compositor y pianista Franz Liszt. Cuando Arrau lo conoce, era uno de los pedagogos y críticos más destacados de Alemania. Daba clases en el Conservatorio Stern de Berlín. Krause sin duda quedó impresionado con las habilidades del niño y de inmediato hizo arreglos para que Arrau ingresara al Conservatorio Stern, pese a que no contaba con la edad mínima de admisión. También le daba lecciones en su casa y con el tiempo llegó a convertirse en un miembro más de la familia Krause. El maestro inculcaba a sus alumnos un profundo respeto por la música como arte y como vocación. Jamás aceptó dinero de los Arrau, ejemplo que Arrau seguiría más tarde en su vida. Arrau dice respecto a su maestro: "Era terriblemente severo y me exigía mucho. Sin embargo, yo lo adoré desde el primer momento. Todas las mañanas a las 9 yo iba a su casa y ahí practicaba entre 7 a 8 horas diarias. Al anochecer, cuando había terminado con sus alumnos, me daba una lección durante una hora y media por lo menos. También comía en su casa, hasta 4 o 5 comidas al día, porque consideraba que yo no era suficientemente fuerte. Él mismo decidía mi dieta. También salíamos a caminar juntos. Krause había conocido personalmente durante su juventud a Johannes Brahms, a Clara Schumann y, por supuesto, a Franz Liszt, quien fue su profesor, estos entre muchas personalidades más del mundo musical. Como profesor, era partidario del desarrollo musical planificado, como lo llamaba. Insistía en comenzar con Mendelssohn y se oponía a que los principiantes ejecutaran conciertos de Mozart. También consideraba que no debía interpretarse a Schumann en una etapa muy temprana. Krause también se ocupó de la educación general de Arrau, eligiendo sus maestros para las distintas materias. Esto después que se decidiera que Arrau no iría a la escuela. Solía llevarlo a visitar museos y decidía las obras que le convenía oír. Krause fue la figura paterna en mi desarrollo psicológico, decía Arrau. Bajo la tutela de Krause, Arrau hizo una notable carrera como niño prodigio. Su debut formal tuvo lugar en Berlín en 1914. Al año siguiente obtuvo el premio Gustav Hollander para jóvenes artistas y ganó también el concurso IBAG, donde fue el único niño que participaba. A partir de estos premios, el nombre de Claudio Arrau se difundió rápidamente en Alemania. Frente al público de Berlín, Arrau tocó en varios recitales colectivos de alumnos organizados por Krause. En 1914, por ejemplo, los alumnos de Krause ejecutaron en 4 conciertos el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach y Arrau fue destacado en forma especial por la prensa. El crítico del Allgemeine Musikzeitung de Berlín escribió: en particular, debe mencionarse al niño de 10 años, Claudio Arrau, un maravilloso joven que ejecutó los preludios y fugas con sorprendente seguridad. Ejecutó de una manera clara y precisa, que no solo fue el resultado de la práctica, sino más bien el reflejo de una naturaleza artística en su plenitud. 2 años después, en 1916, vemos el avance de Arrau hacia un repertorio cada vez más exigente. Además de Bach y Mozart, toca la sonata Los Adioses de Beethoven y la Rapsodia Española de Liszt. Los críticos comentaron que el artista de 12 años era un genio nato en el piano y que había sido aplaudido con una reiterada demanda de bises. Durante este primer programa del ciclo dedicado a la vida de Claudio Arrau, en el que hemos revisado su infancia y sus primeros años en Alemania, nos han acompañado las siguientes interpretaciones del pianista. Nocturno número 4 en Fa mayor, opus 15 número 1, de Chopin, partita en sol mayor, 829, en el catálogo de obras de Johann Sebastian Bach, sonata Kugel 309 de Mozart, impromptu en do menor Deutsch 899 de Schubert y un movimiento de la sonata número 8 en do menor patética de Beethoven. Y completaremos el programa con la versión de Arrau para Un suspiro, estudio de concierto número 3 de Franz Liszt. Thank you.